Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? María Juliana Correa, ¿cómo estás? ¿Qué más, Nico? ¿Cómo va todo? Bien, ¿tú qué? ¿Cómo vas? Todo perfecto, todo en orden. Con un sueño, eso sí, pero muy bien. ¿Y eso por qué? ¿Mala noche o qué? Porque no, madrugué mucho. Ay, hoy me subí a Monserrate caminando, ¿cómo les parece? ¿Y madrugas para eso? A las 6 de la mañana. Ahí lo veo a usted, Nico. Eso fue idea suya, ¿no? Yo pensé en invitar a Nicolás. Yo dije, no. A las 5:40 dije, voy a llamar a Nico, qué tal que se anime y se vaya a subir Monserrate conmigo. Ese sí. Dice dije, que sí, sin problema. Creo que no. Me llamaste, pero no. Me pareció un planzazo. Lo mejor que podía haber hecho yo hoy era porque ese plan. Tuviera que pagar una penitencia, bueno. Lo hacen. En dos corosos. Nico se la sube en dos corosos. No, de verdad. ¿Y cuánto te demoraste? ¿Tienes un tiempo o había una meta? Nah, o algo? Es mi tercera vez que subo. Hay gente que se la sube como media hora, 35 minutos. Yo me la subí en 45. Pero esta vez no paré. No, ¿trotando? No, caminando. No. Uy, no, pero ¿y entonces? ¿Tú nunca lo has hecho? Idea? Pues, ¿caminar o hacer ejercicio? Oigan a este. Ay, Nicolás, no, Samper, te quiero ver. Te quiero como ver. Como si caminar no fuera hacer ejercicio, ¿no? No, pero es que no, y en esa loma tan... Ahora, oiga, lo dice Mr. Fitness, ¿no? Lo dice el tipo... Lo quiero ver... Que más tedio le tiene a un gimnasio en la vida, ¿no? En el segundo escalón lo veo vomitando. Es muy duro, no. Es muy duro, la verdad, es muy duro. No, tú sabes que me llama mucho la atención porque esa era una manera de... Muy de los 80s, entre otras. De preparar ¿entrenar? A los equipos de fútbol, sí. Muchas veces cuando eran millonarios y en Santa Fe... Y los ponían a los manes. Contaron ahorita la historia. Yo creo que pero eso que ya se subían no están... corriendo. Que, por eso te digo. Pero sobre todo de las canteras, ¿no? Se subían corriendo y niños chiquitos y se subían en 20 minutos y bajaban y volvían y subían. Exacto. A los profesionales, ponle, yo no sé, yo te hablo, yo no sé si todavía se hace eso, yo lo dudo, no creo que se haga. Sí. Pero los profesionales, no sé, los años 80. Bueno, muchachos, listo, llegaban ahí a la estación del funicular. hágale pues, sí. Prun y corra, y les toman el tiempo. Y empezaban a mandar lotes de gente. ¡Pum! Iban subiendo a Monserrate. Llegaban allá arriba, listo. Usted hizo 20, 35, 20, 37. Ah, pero ese ejercicio tan chimbo. Ay, te quiero ver, dizque 45 minutos. Sí, pues, perdón. No dijiste, pero pues, ¿te fuiste de rodillas? No, Nicolás, caminando. ¿Por qué te demoraste tanto? Pero... O 45 ida y vuelta. Ay, no, bueno, Nicolás, 45 subiendo. No, puede Lau, ser. Defiéndeme. ¿En serio? No, pues vaya y hágalo, Nicolás. Hola, Laura Hoyos, ¿cómo hágalo, estás? Hola, Nico. No, yo, o sea, yo no hago 45 minutos en mi abate. Así, pero muy bien, y ya es la tercera vez. Yo me sentí muy feliz, sí. No, me parece muy precario derechito. Rendimiento, si quieres que te sea sincero. Tiempo desgraciado. Y, no, y si vieras, me impacta. ¡Ay! ¿Sabes qué me impactó? No, ¿sabes qué me impactó? Eso sí se los quiero contar. ¿Qué? Empecé a ver unos manes, unos trabajadores con vigas de madera. Sí. Grandes, o sea, de 2 metros de largo. Mm. Cargándolas al hombro, subiendo Monserrate, porque, bueno, hay un evento este fin de semana de downhill. Y tienen que hacer, ay, como sí, la pista, señor. ¿No? Hay una parte que en las esquinas ponen como si fuera... Sí, piensen en las pistas como de ciclismo. Tienen que hacer como rielcito. Y estos sí. Manes, 4 vigas de madera al hombro y suba. Esos sí son tesos. Yo me sentía, mejor dicho, la peor. Mira, te voy a contar una cosa para que te sientas aún peor. Imagínate ese escenario en 1920. O sea... No, pues imagínate, claro. ¿Tú sabes que ese año fue que fundaron la iglesia de Monserrate? No sabía, me estoy enterando. Imagínate tú en 1920 hacer esa vaina. ¿Y sabes en cuánto subieron hormigón, vigas, madera? ¿En 20? 15 minutos. Sobre todo. Pero sí, claro, subieron el hormigón a pie, claro, me imagino. Pero de una, eso, bueno, listo, écheme uno aquí en el hombro. Y subían a todas, eso no se demoraba nada. Oiga, no, pero hay gente muy tesa, hay unos que suben descalzos, hay gente que sube corriendo, hay gente muy, muy crack, pues gente que lleva toda la vida subiendo a Monserrate, ¿no? Yo hace poco pasé temprano por ahí y vi que había bastantes personas. ¿Cómo estaba la aglomeración, sí. Te pregunto? No. Pues mira que abajo sí se ve gentecita, hay un par como de ¿cómo se dice eso? Como de chusitos donde venden agüita, donde venden como dulces, donde venden vainas, pero no demasiado, o sea, no era un tumulto tremendo, para nada. Gentecita sí, y ya subiendo, pues todo el mundo es desperdigado. Pero las 3 veces que he ido, sí es un plan que hacen mucho, mucho, mucho los bogotanos, mucho. Sí, yo les estoy tratando de coger el sabor y tratar de subir, pues la idea, lo ideal sería subir por lo menos una vez a la semana, y le digo el pulmón... Que uno desarrolla tremendo. No, pues claro, y piernas, ¿no? Uno se ahoga, me dolieron los oídos. Sí, claro. ¿En serio? ¿Te dio maluquera y todo? No me alcancé a maluquear, pero sí me duelen, o sea, duelen los oídos. Y al principio se me tapó la nariz, porque es que el frío ya es ahora. Y entonces ¿a qué hora acabaste? ¿A las qué? 8:30 de la mañana saliste de esa vuelta. Pues yo subí... Ya pues uno conversa, y ya se baja en el... Es que no sé cómo se llama, es que hay todos. ¿En el funicular o en el teleférico? No, el funicular. Sí, que es como un trencito. Pues. Hay fila siempre para comprar el tiquete, porque obviamente la gente sube. Mucha gente baja caminando también, a mí no me gusta porque me daño las rodillas. No, entonces las rodillas, yo me bajo, sí. Sí, pero hay gente que baja corriendo, Lau. Que yo digo, pero por sí, Dios, claro. Señor, las rodillas. La gente que hace deporte baja corriendo. No, pero eso es malo para las rodillas, ¿no? O sea, y perdóname. Y ya se bajó en el funicular, se demoró un rato haciendo la fila mientras baja. Ya uno ya arriba, ya es tranquilo, pues. Es un plan como de 2 horas. ¿Pero ahí qué hiciste? ¿Entonces te clavaste un tamal y un chocolate algo arriba o no? No, nada. Ya llegué a mi casa y desayuné acá normal. No, ¿y entonces arepita, qué comiste? Huevito, para hacer esa vaina. Aguacate, jamón, chocolate. ¿Subiste en ayunas? Café. Uy. Subí en ayunas. Bueno, me tomé un jugo verde. No puedes subir en ayunas. Juguito verde. Pero no ahí es tan sí, buena idea, estoy, ¿no? Sí, ahí sí estoy de acuerdo con Nico. Eso es malo para la salud. Te lo digo con todo cariño. No, pero tomé juguito verde, vean. No, pero no, dependiendo. Si ella está acostumbrada a hacer naranja, ejercicio en ayunas, está perfecto. Jugo ahora, de naranja. Y si puede hacerlo, ¿no? Si no se siente espinaca, maluquean. No, ¿perdón? Para nada, súper bien. Ahora, Emilio, también hay que tener en cuenta una cosa, es que María Juliana subió eso pues mirando el paisaje, entonces pues tampoco es que sea tan grave que no haya desayunado. Ahora, quiero vernos, Nico, te quiero retar, pero es que yo quisiera retar a Nicolás. Quiero vernos a nosotros dos en ese plan. Pero me llevas para ver eso. Pero es que, si los, qué bueno que los oyentes le hicieran presión a ver si Nico se anima a subir Monserrate con nosotros un día. De paso, ¿por qué no invitamos a Orlando? Monserrate a mí. De paso, ¿por qué no invitamos a Orlando? Ese lo recorre en 15. Cuando quieras, yo dispuesto. De una. Y tomamos tiempo. Ay, a ver a quién le va mejor. Un domingo, pues, un domingo para que no te dé tanta presión. Y vamos a las 9. No, un domingo es para dormir. No, es que un domingo. Uno va a estar haciendo. No, pero es que la idea es salirse de su zona de confort, Nico. O sea, dice, martes me lloviendo. Muero por ver a Nicolás. Martes lloviendo. Rodillas ante Monserrate. Nunca lo subió lloviendo. Yo creo que Orlando Rivera lo sube en 5 minutos. Perdóname, obvio. Sube y baja. Y lloviendo. Pleno aguacero. De para. Y por si le faltó algo, vuelve y se pega otra asomadita ahí rápida. Yo eso sí, te digo, si me vas a retar por eso, ten cuidado, no te puedo ir bien. Te quiero ver subiendo cuando quieras. Uy, no tengo miedo, pero es que ya lo he hecho varias veces. Sobre todo. Pero ¿por qué no me crees? Igual que cuando quieras, que el día que te ibas a disfrazar de mimo el año pasado. No, pero es que no podía. Pero es que con eso no iba a salir de su barrio. Pero tampoco lo hizo. No, pero lo de Monserrate, me río, o sea, me da risa. En estos momentos de pensar en eso. Me río. Claro, lo más seguro. Bueno, vamos con el tema del día, si les parece. Por favor, saludé a Lau, ¿no a saludar a Lau? Sí, ya la saludé. No, ya. Uy, ya tranquilos. Discutimos. Sí. ¿Qué pasa? Yo a Monserrate subí alguna vez subí a Monserrate y yo caminaba 6 o 7 kilómetros diarios en máquina. Sí. Y hacía inclinación del 15%, del 30% del tiempo, o sea, y lo sigo haciendo. Y me fui a lo que yo no tengo en esas cosas, calle. Uh-huh. Entonces hicimos una caminata a subir hasta Monserrate a pie. Y pues lo mismo de siempre, Gabo, mi amigo, en calzoncillos, con una franela, sin ningún tipo de armamento, con unos tenis, me imagino que unos tenis Keds, una vaina así bien rara, unos Croydon, sin problema. Sí. Y yo pues con un camuflaje impresionante, y yo me las di de que yo era muy rápido. Y el Gabo me dijo, no suba rápido, Jaime. Yo le recomiendo, hermano, tranquilo, pues yo sé que usted camina mucho, pero esto es la calle, ¿no? Claro, esto es otra cosa. Y esos escalones, porque es que los escalones es otra cosa. No son escaleras, eso no es que usted sube así escaleras, ¿no? No, eso no es subir un duplex, ¿no? No es plano. Es que la escalera es otro músculo. Lo que yo tengo muy desarrollado son las pantorrillas. Pero para subir escaleras hay que tener las nalgas muy duras y el músculo de la pierna adelante muy duro. Y eso no lo desarrolla usted caminando, nunca, solo la pantorrilla. Bueno, yo subí, me sentía a la mitad del camino, me encontraron en el piso jadeando con babas. No. Me tiraron a un lado de la carretera y siguieron y todos llegaron. Y ya volvemos, cuando subamos y bajamos, venimos por usted, me dio la pared. Le mandaron un San Bernardo con un... No es fácil la con subida. Con un galón de brandy. No, me dijeron suba, pero intente no subir tan rápido. Yo sé que usted es un gran caminador. Duro. Pero esto es la calle de verdad, el polvo, la arena. Muy difícil. Es duro. Entonces, ese es el tema del día, Nicolás. ¿Cuál es tu mayor ambición? Es una pregunta muy amplia y muy increíble. Me gusta mucho porque hay gente que ambiciona tener dinero. Hay gente que ambiciona tener una mujer linda. Hay gente que ambiciona no tener que volver a trabajar. Hay gente que ambiciona conocer a Dios en persona. Hay gente que ambiciona... Todo el mundo tiene una ambición. Pero que sea una es la única recomendación. ¿Y esas campanitas son otra vez las cortinas del señor Rivera? Hoy tengo muy buenos arepazos. Si ustedes quieren, les vuelvo, les hago otro del teru teru del. Si quieren, tengo más material, pero creo que está un poco. Teru teru bozo. Teru teru bozo. Buena canción. Nico está en delay o yo estoy en delay. Bueno, no, vamos usted. Con música, Emilio. Ok, vamos a empezar con Rihanna, Kanye West y Paul McCartney, una canción del 2015, que fue número 3 en el Reino Unido, número 4 en los Estados Unidos. Se llama 4-5 Seconds. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run the world. Then I heard you was talking trash. I fought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Wondering where I've been. Now I know the job tonight. Thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Pasando el charco. En los originales. Minuto. Bueno, entonces vamos con el mundo al instante. Perdón, pasando el charco, es la misma vaina, hombre. No te preocupes, mijo. ¿Qué más? Ya, no sé qué ya, pasa ya acá, creo que se resignó. Un señor con una garlancha. Óigame este ruido. ¿Qué? ¿Y eso es qué? Suena ahí. Como una lavadora. ¿Está mezclando cemento o qué está haciendo? Está el diablo con una guadaña y se acerca. Viene como en un andamio y me mira y yo ofrezco, brother, siga. Yo pensé que estaba mezclando con una cemento. Llega. La parca, creo que es, pero yo no me dejo mirar, quieto aquí. No, que pase la parca. Tema del día, Nicolás, vamos a leer tweets, por favor, que nos fuimos a un tema que a mí me parece interesantísimo analizar. ¿Por qué los ricos no gastan plata? Yo no sé, los multi son demasiado frescos. Bueno, leamos a la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es tu mayor ambición? Vamos a leerlo, hermanos, que esto me está hablando. Espera un segundo. Leamos, a ver, a la pregunta, Nikito, ahora sí otra vez, es que se me... ¿Cuál es tu mayor ambición? Es un tema demasiado amplio, si lo acepté Orlando, me pareció supremamente de un nivel de vagancia presentar ese tema, pero dije, bueno, el hombre es que se ha excedido demasiado en trabajo, y dije, pues dejémoslo que hoy como que no se desgaste tanto, ¿no? Y sobre todo porque el tema del arepazo lo tiene muy amargado. Jaime, muy buena cháchara. ¿Echamos cháchara, Nico? ¿Echamos cháchara? Echamos cháchara, por favor. ¡Duro! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Jimmy Montealegre dice, ganarme el baloto. Por favor, Nico, ahí ya puede poner la nota. No, pero espere un momentico. A ver, no, pero es que es una ambición, eso no es una ambición. Eso es un oportunismo. No, es ambición. No, eso se llama no ganar el baloto. O sea, volverme nuevo rico es una ambición. Nota, sí, Nico. Sí, es una ambición. Bueno, póngale 5 o 9. Es que de verdad, ganarme el baloto y comprar la empresa donde me echaron y echaré al jefe de personal, humillaré a mi cuegra. Y pues 4. Con plata le consiento el totono Grisales a todas las primas y hermanas de mi ex. ¡Uy! Yeah. ¡Fuerte! 0-1. Sí. Es tener mucha salud. Nota, Nico. No, 0-1. Pues no sigo. Tener la ambición de tener una fortuna, pero escuchando a Jaime ya no sé. 0-1. Ambiciones son cosas mucho más interesantes que tener plata. Pero bueno, Nico con dinero compraría millonarios. Nico. No, 0-1. Un yate lleno de drogas y mujeres alegres. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Pues es decir, es que ¿y uno qué hace ahí en el bote? Nada, mirar que la gente se divierte y uno más aburrido. Soldier Hall dice, Laurita. Ah, 5-4. Pero eso no es una ambición, eso es como, es que no, yo no entiendo el tema. Tener una noche de pasión con la jefe y patrocinadora de campaña del honorable doméstico Cárdenas, Cuch. Porque se va a lanzar al Senado. Mac dice estar solo. Uy, gran ambición. 5-4. Jimmy Ramos, ahorrar un capital para poder viajar por un año entero sin preocuparme. El dinero no hace la felicidad, pero sí que ayuda. Nico, Jimmy Ramos. Vamos a ponerle 0-1. Jaime, ¿cómo le parecieron los nominados para los Globos de Oro? Yo personalmente ahorita hablo de eso en la sección de cine con Laura. Yo creo que esos premios no los deberían hacer este año. ¿Por qué? Porque no hubo cine. Poco vainas independientes rebuscadas rarísimas. Oígame los ruidos de esta casa, oiga esto. ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Reparchando un...? Yo no sé, están tumbando el apartamento y no me he dado cuenta quiénes están aquí haciéndolo. Creo que lo que yo he dejado claro con todos mis tweets de los últimos 4 años, hacer que la luz de mi faro Jaime llegue a todo rincón oscuro de la ignorancia y también abatir las dinastías faraónicas de la radio. ¡Buah! Soldado de Jaime. Ya, ponerle por supuesto 0-1. Mi mayor ambición es que Orly alguna vez gane un arepazo, que deja a Nico con la boca abierta. Según lo que veo, eso nunca pasará. Nota, Nico. 5-5. 5-8, Samira. Samira es la que tiene mal. ¿A quién es? Samira la tienes. Tiene sí, levantada. Va rotándose. Me gusta porque es la nueva Alex en mujer. Tragar como cerdo y tener un cuerpo. Nah, tragar y que no me enferme. El cuerpo es lo de menos. Nota, Nico. No, es 0-1. Exacto. Sugerencia para el tema de mañana. A ver. Antes de entrar a un avión, ¿qué te han quitado o decomisado? ¿Cómo es? Es que eso termina con que me quitaron. La gente lleva a los aviones cosas de gran valor en la cartera o algo, porque usted sabe que después de Osama Bin Laden y el señor de la bomba de París en los zapatos, que nunca se activó, pero le encontraron una bomba en los zapatos, en un vuelo de Air France, a usted le quitan las cosas que pesen más de tal y cosas. Pero este tema no sirve, André, porque la respuesta va a ser siempre, me quitaron un corta uñas, me quitaron un depilador. O sea, es chimbo. Uno no mete en una... Que, o sea, malos. Como que termina en lugares comunes. No, hay dos respuestas. A menos de que diga uno, no, me quitaron un kilo de algo, pero es que pues esto no se lee. Hace 4 meses monté un negocio de frutas y verduras. Sí. Y cositas de tienda, lo que llaman Fruver. Mi ambición es que se convierta en un supermercado con ventas de 20 millones de pesos diarios. 5-5. Jorge Botero Luján, seguir teniendo buen sexo hasta el día de mi muerte. ¿Nota? 0-1. 5-4, me parece honesto, porque eso no pasa, hermano. Por eso. No, no ambición. Mi mayor ambición es que espero algún día trabajar por placer y no por obligación. Pues hombre, a mí la verdad, hoy en día, se los digo que ya tengo... Bueno, que ya soy apto para el grupo número 2 de vacunas, que será en junio. Eso es, así es. Calculo, Jaimito, entrando a su punto de vacunación en junio. Niquito, prepárese, mijo, por allá para diciembre, ¿oyó? Sí, yo estoy fresco, yo no, afán. Aunque tengo una nota de que los gringos están diciendo que los fumadores deberían tener la más prioridad del mundo. No, no, pero yo por eso, no, no frescos yo, tranquilos. No, no, no, pero es que usted dice, yo fumo y saca, le dicen, demuéstrelo, y lleva usted una placa de sus pulmones y dice, mire que no están tan bonitos, no son feos. Pero el color no es rozagante como los niños de 8 años. Exacto. Como los de Orlando, que deben ser un blanco fulgurante. O sea, que uno mira la radiografía y se le queman los ojos de lo prístinos que son los pulmones de Orlando. Níveos. En cambio, los suyos son un poquito oscurongos. Sí, los míos están un poquito... Pues claro, porque usted fuma mucho. Entonces uno dice, señora, aquí está mi radiografía de los pulmones. ¿Cuánto se fuma usted al día? No, 3 paquetes. Tiene la muestra y usted saca una colección de 6 millones de cajetillas. Y aquí están todas las que salen con esas deformidades del cuerpo. Claro. No, usted va a un hemólogo y le dice, hermano, usted puede mostrar que yo fumo. Yo creo que eso en la sangre sale, ¿no? Claro, sí, claro, la nicotina. Claro. Usted puede hacerme unos exámenes que diga que yo soy un fumador empedernido. Parece que los gringos están trabajando en esa vaina, lo cual me parece muy loco porque a nadie lo obligan a fumar, ¿no? No, exacto, eso es una elección. Y listo, hombre, ahí vamos, hermano. El tema, Pamela Barbariche dice, tú y tú y tú y solamente tú. Y pone unas notas musicales. Pamela se está buscando lo que no se le ha perdido, el problema es que no va a encontrar nada. No, ¿qué va a encontrar? Tierra arrasada. No, déjeme también, déjeme venderme. Pero lo acabó, ¿cómo así? ¿Qué tierra arrasada? Sí, Nicolás, ahí es que tierra. Sí, bueno, cría cuervos. Sí, cría cuervos, tal cual. Bueno, Emilio, vamos con música, que esto se está volviendo un ladrillo tenebroso. Pensé que iba a botar. Vamos con una gran cantante polaca, ella se llama Basha, se dio a conocer como parte del grupo Matt Bianco, luego se volvió solista, hizo unas canciones divinas como Promises, Third Time Lucky, Drunk on Love, y hizo esta canción en los 90, una canción que no fue parte de ningún álbum, fue lanzada solamente como sencillo, y se llama así, Angel Bash. It's a day when the angels blush, so overjoyed with the world they see. They finally rest for a while and may even smile, observing the earth in glee. And there is warmth despite December. Our little games we can't remember. There's so much more that matters today. If only we could live like this every day of the year. Angels blush, angels blush in the Christmas glow of love. Angels blush. Where does it come? Each other well. It must be divine intervention, melting the ice of hearts under heaven's spell. And there is warmth despite December. Our little games we can't remember. There is much more that matters today. If only we could live like this every day of the year. Angels blush, angels blush in the Christmas glow of love. Angels blush, angels blush. Noticas varias, tonterías. Emilio, tenemos música de un grupo que se llama, o la buscamos, ¿cómo se llama esta vaina? Los hermanos Osborne, es música country. Brother Osborne. A poner una reflexión, por okay, favor. No, por favor. ¿Canción particular? No, cualquier cosa. Pone, por favor, Jonathan, una canción de los hermanos Osborne. Se llaman Brother Osborne. Pues ahí, para llegar a las 6 de la tarde y que este hombre tenga las cosas bien, perfecta, todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué hubo? ¿Brother Osborne existe o es muy local en los Estados Unidos? Tiene una facha tenebrosa. ¿Por qué? ¿Cómo están ataviados? No. Yo tengo una nota sencillita. ¿Lo encontraste, ahí, Brother Osborne? Ahí le mandé una canción a Jonathan. Pero Jonathan, ¿por qué no reacciona? Está fundido. Sí, la cabeza pensando en una mujer. Hágale, brother. ¿Será que está? ¿Será que pensó en otras cosas? Es el programa es lento, pero, o sea, ustedes saben que las cosas buenas se demoran, ¿no, Nico? Pero sí, por supuesto. Lo bueno toma tiempo. Y como decía mi querido doctor Ramírez, si viajas solo, llegas rápido. Eso. Si llegas acompañado, llegas más lejos. Más lejos. Exacto. Y esto es un proverbio muisca. Africano. Claro, perdón. ¿Qué hubo, Jonathan? ¿Apareció o no la vaina, hermano fresco? Yo aquí, a mí me está... Bótala, brother. ¡Uf! ¡Qué bueno! Oía esto, Nico. Es del gusto de Nicolás. Muy bueno, muy sólido. Amén. Uy, ¿sabes qué tal la voz de ese man? Eso es country, country movido. Hard country. Hard country, eso sí. Like it. Me gusta tu estilo, Nico. Bueno. Bueno, bájale un poquito que voy a decir la noticia. Son dos, y uno de ellos es esta voz que se llama TJ Osborne. Oigámoslo otra vez, por favor. Bueno, el tipo dio una entrevista para la revista Time que se publicó ayer. Ayer no, hoy es miércoles, ¿no? Hoy. Hoy es miércoles. Es que no sé por qué quiero que pase la semana, no me pregunten por qué. Donde este dúo dinámico de country, él dice simplemente, hombre, a mí me da pena decirles, la gente pensaba que yo era muy varonil. Pues hombre, yo soy... el cantante, mi hermano John es el guitarrista, pero pues yo sabía que era gay desde que tenía 4 años. Mira. Hombre, he vivido con esto durante 40, yo soy gay, ahí se acaba mi historia, eso es todo, subámosle por favor. No me diga. Soy con esa voz. Por supuesto, los fanáticos, algunos que son muy, muy rednecks, muy, muy sureños, quedaron un poco fríos porque son muy republicanos, muy de derecha, ¿no? Pero como esta voz es un muchacho que desde los 4 años se miraba el cuerpo a ver si estaba churro. Es delicada la situación para los seguidores del grupo de Brother Osborne. ¿Su opinión, Nicolás? Vea pues, increíble, mire. Me imagino los fanáticos deben estar. Es que son todos rednecks de claro. Derecha, ¿no? Son todos trompistas, ¿no? No, pero ahora ya perdimos a Trump y ahora perdimos al señor Osborne. Ah, diga algo, haga. ¡Ah! Eso. Pero ese es el peor programa que hay en la radio. ¿Sabes? Que yo no sé cómo nos oyen. A mí me das como pena, hermano. Pero bueno, oigan. La pauta comienza a llegar. Yo tengo las manos dormidas de esperarla. Y la agarro en el aire como los besos robados que me tira Nicolás cuando estábamos en el estudio, que me tiraba cosas. Sí, y yo se los recibía. ¿Se acuerda, Laura? ¿Te acuerdas? Sí, pues, sí, todo era muy confuso en ese momento. Pero sí, no es recuerdo. Confuso, es una verdad. Espera, ¿qué te da escribirme? Afeminado, yo no sé qué. Listo, ya volvemos, son las 6 de la tarde. A ver, Jonathan, tus compromisos. Hoy te entregamos a tiempo. No puede haber ninguna queja de nuestro comportamiento. Y en segundos, haré paso número 1. Ponlo a las 6:05, por favor. Antes no la logro. Muchas gracias. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con el arepaso. Es que tengo tanta vaina que no sé por dónde liquidarlos. Bueno. Estoy seguro que por donde yo mire, los acabo, hermano. Mi idea es acabarlos, pero ¿saben quién quiero que gane, no, Laura? El único. Nicolás. No tengo pistas. Muy confuso todo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan dura conmigo, oye? No, pero pues de verdad, no tengo ni idea. ¿Quién bueno, puede la ser marca, esa persona? Vamos a comenzar. La marca el valor de la marca más importante del mundo. O sea, me acuerdo que la marca más importante del mundo hace, pues para no ofender a nadie, hace 30 años era Coca-Cola. Sí. Y el valor de la marca no es el valor del mercado, sino lo que vale la marca, lo que estiman que cuesta la marca. ¿Cuál es la marca que más vale en el mundo y cuánto vale? Eso es todo. Es un nombre y el valor. ¿Qué hubo de la música? No empiecen, no necesitan calculadora. O sea, el que saque calculadora, menos 3 de 1. No, pero póngala el valor. Que ponga solo la marca. Música, cambien todo. Es que yo sé que hay que poner dos cosas. Y pónganlo bien. Yo no voy a estar explicando. Pueden poner en millones, en lo que quieran, pero pónganlo bien, porque el que lo ponga mal tiene menos uno. Listo, ya no recibo más. Laura, sigues escribiendo, pero ¿pusiste algo antes o no? Sí, pues la marca. No, menos dos para, perdón, menos dos para Laura Hoyos. Me llegó tarde y puso la marca. No, perdóname, pero no. Llegó tarde. Amazon te llegó a tiempo. No, correcto. Te lo envié en uno de los primeros 20 segundos. ¿Seguro? Para. Pero completamente seguro. No, pares, menos uno de una vez. Sígala. No, para, no repitas, Jonathan. Para. Ya. 608. Sí, es verdad. Es que es bien agresivita, ¿no, Nico? Bueno. Bueno, yo voy a leer lo que dice acá. Último renglón. Orlando dice, Adidas, $500 mil millones. O sea, yo, Dios dime qué hago y para dónde cojo. O sea, los tenis de Nicolás es la marca más famosa del mundo, la marca más cara del mundo. ¿Orly? ¿Hello, Orly? Se dice cualquier cosa. Sí, esa cualquier cosa es menos uno. Por favor, le suman. Sí, es merecido, cualquier cosa. Nicolás Samper, Apple, $1 mil millones. María Juliana, Amazon, $500 mil millones. Laura Hoyos, Amazon, $5 mil millones. Eso creo que vale el banco ganadero. No, pero perdón. No. Eso se llama ganadero. Distinto. BBVA. Es que el banco ganadero era. Me encanta. Eso se llamaba el banco ganadero. Claro. Como el Cristal Caldas, es que hay que decir nombres antiguos. Claro, el Centro Gran Ahorrar. El Centro Gran Ahorrar, todas esas vainas. Pero a mí me gusta, y yo siempre digo, llamaste al Banco Ganadero, ¿qué es eso? Ah, perdón, claro. ¿Cómo se llama esa vaina ahorita que es un banco español? Ah, Jaime, sí, el BBVA. Ah, yo, ¿ya llamaste allá? Sí, Jaime, no hay pauta, muchas gracias. ¿Hace cuánto no vimos una cuña del BBVA? El Banco Ganadero. En el programa hace cuánto, Nico, yo creo que usted desde que entró no ha visto, o sea, no, le ha pasado por los lados, ni una. Esto no es una solicitud de que pauten, es simplemente hacer una reflexión, ¿no? Listo. Claro, es un balance, es un inventario. Sí. Bueno, tenemos muchos problemas. Laura Natalia Franco, $5 mil millones, Amazon, no, mi amor, eso es un poco bajito, y Orlando Adidas, $500 mil millones. Entonces ahí le metemos a menos uno a los tres. Orlando, María Juliana. No, María Juliana no. Laura Natalia y Laurita que no puso la respuesta completa. Y vamos con los finalistas. Nicolás Samper, Apple, $1 billón. No sé. Y María Juliana, Amazon, $500 mil millones. ¿Les parece lindo si les leo la lista de las... Por favor. Tres compañías, sí, claro, que más valen en el mundo y cuánto valen? La por marca. Favor. Google, número 3, Estados Unidos Internet, vale $191,215 millones. Número 2, Amazon, eso es un e-commerce, vale 254 mil, que es ese pitico de para pa pa pa. ¿Qué es lo que está pasando? Perdón. ¿Quién es el del ruidito? ¿Quién es el del ruidito del para pa pa pa? ¿Ah? Redondijemos con menos dos de una vez, o sea, menos, menos dos, dos para Orlando. ¡No! Menos dos para Orlando Rivera, o sea, de una vez otro. No, no, no, no, no pongas música, por favor. Radio, no entienden como Nicolás, no me escriban, burros. Para, no me por escriban, favor. No me llamen, burros. Pero ponlo en silencio, Cosi. Claro. Pero no me hables a mí así, es que yo no soy. Yo jamás te voy a escribir a ti, fresco. Pero con ese pitico de para, pa, pa, pa. Y es un pito particular de los Samsung, ¿no? Seguimos. Y en el número uno, Apple, que vale 263,375 dólares. Puesto 6, Walmart, 93,000. 5, Samsung, 102,000. Y Microsoft, el que dicen que se hizo rico con nosotros, Bill Gates, 140,000 millones. Nicolás hizo correcto el nombre de la marca. Lo acertó, que no era muy difícil, pero dijo 1,000 millones. Yo no, sometería. Yo no el nombre de la marca, ¿no? ¿Usted no dijo Apple? No. Sí. Sí, sí dijo. Dijiste Apple. Ah, no, pero ¿no? Es que si uno no sabe lo que escribe. Pero pues, no, es que eso sí es menos lo más, cinco. Es que, no, no, no. Eso es lo más berraco que yo he oído. Es que yo lo que. No, es que no entendí entonces cómo leyó usted el ranking. Del sí, 3 al 1. No, Apple. Es que leyó primero el 2, después uno, el 1 y después el 5, no, no, 3, 4, 2, 1. Claro, ah, listo. Y después puse el 6, 5 y 4. Pero Nico, yo simplemente no quería someter a votación si el señor, por decir la marca, merecía un punto, eso es todo. Y rapidito, Orlando sí dijo que valía 1,000 millones. Pero no entiendo, Orlando, por qué duda, director, no entiendo por qué duda si sus reglas siempre son las mismas. ¿Sí o no? 2.5 y 2.5 en 5 a 5. Y él respondió 2.5. Como le dice siempre a uno, se raja. No, no tiene nada. Laura. La regla es clara. Pues no sé. No sé, no sé qué decirle porque acertó. Pero, por lo menos la marca. ¿Sí o no? Acertó la mitad. No. Por eso tú di lo que tú quieras, ¿sí o no? Nico, Nico, Nico. Pues no. Tiene mucho. ¿Y María Juliana? Además, Nico, ¿no? Yo me voy con la mesa, no. Listo, ya no le pregunto a Laura Natalia porque quedó fundido. La respuesta correcta habría sido no, pero los quería medir a ver qué tanto temor me tienen con respecto a Nicolás. ¿Cómo darle paso, Laura? No, la respuesta es no también para eso. Orlando tiene menos 8 puntos. María Juliana tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 5 puntos, Laura Natalia menos 4 puntos y Nico sigue estando con 4 puntos. Nico tiene 4 puntos y Orlando, ¿cuántos tiene? Menos 2 le clave hoy, ¿no? Pues menos 1 con la no. respuesta que dio. Y menos 1 con el para pa pa pa. Ah, ok, además, no era menos 2. No, pero era menos 2, claro, porque es que uno no puede poner, y por eso ponerlo en el micrófono, el teléfono, para demostrar que uno tiene okay, un teléfono inteligente, 8. Eso es muy ordinario. ¿Menos qué? Es una 8. Marca grande, yo voy con los grandes. No, es que no es la marca, es el que la tiene. Es, acuérdense. Ah, que, también, claro. Sí, es sí, que de verdad uno no puede ponerle a uno, para, pa, pa, pa. Toda la razón, director. Ponga el teléfono en el bolsillo, hermano. No, pero... director, ¿cómo se le ocurre un smartphone no se usa en el bolsillo, se lleva en la mano? Perfecto, entonces pues no participes en esto porque es que siempre es lo mismo. Y esa discutidera y esa pelea. No, pero siempre me tiene Nico, uno bien merecido. Tranquilo, hombre. Bien merecido. No, pero es que más merecido no puede ser. Emilio, vamos claro. con música. Continuar ahora con Katy Perry y un remix de una canción que ella sacó en el 2019. Esta canción tiene varios autores, uno de ellos es Charlie Puth, y esto se llama así, un remix por Candy de Harley's in Hawaii. Tell me, can you take my breath away? Cruising down a heart-shaped highway. God, just swerving lane to lane. Don't hit the brakes, 'cause I'm feeling so safe. I'll be a baby on a Sunday. Oh, I don't. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es lo que se encontraron unos agentes del FBI en al norte de Miami, para ser más exactos, en Sunrise. Estaban investigando un caso de pornografía infantil y entonces entraron pues a la casa y demás, y ahí se produjo un intercambio de disparos. Era un barrio además de clase media, de acuerdo a lo que decía pues el informe, y era una orden de allanamiento que se había ordenado por un tribunal en caso de un delito, pues de un caso de delito contra menores de edad. Cuando iban a confiscar un computador y varios bienes de la persona que estaba detenida, acompañados por supuesto con un escuadrón especializado de pornografía infantil, en fin, pues se armó lo de los disparos. Y la cosa pues terminó siendo increíble, pero nadie tiene muy claro, después de ese operativo, qué fue lo que pasó, en qué momento se desató la balacera, porque ya estaban a punto de detener al dueño de casa, y tampoco pues han revelado mayor detalle en el asunto. Esa sí que es una... yo sé quién sabe lo que usted no sabe, porque murieron dos agentes del FBI en un operativo sobre pornografía. Lo que aún no se ha logrado establecer es quién disparó, qué fue lo que ocurrió realmente, que venían con un escuadrón y venían con más personas, como en un operativo que parece un poco más sencillo de lo que uno se imagina, terminan dos agentes del FBI muertos. Nico, tengo entendido que este señor al que iban a buscar tenía un circuito cerrado de televisión, es decir, tenía sus cámaras instaladas y pudo ver el momento en el que llegaron a hacerle este operativo, y ahí él fue el que desencadenó pues la balacera, llevándose a estos dos oficiales, y después creo que cometió suicidio. O sea, el tipo se metió un tiro después. Sí, una cosa creo que fue absurda. Por eso que no pudieron hacerlo. O sea, él los vio venir antes. Sí, bueno, mira, ese detalle no lo desconocía. Perfecto, Lau. Muchas gracias por el complemento y por el seguimiento informativo. Bueno, ¿y tú qué tienes? De yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, pues con Kanye West, que sabemos que pasa por uno de los momentos tal vez más difíciles de su vida. No solamente fracasó rotundamente en su carrera hacia la Casa Blanca. También sabemos que está en proceso de divorcio con Kim Kardashian. Y pues ahora a todo eso hay que agregarle dos demandas colectivas por parte de sus ex empleados, quienes le reclaman 30 millones de dólares en concepto de sueldos impagos. Él fue denunciado por estos trabajadores que contrató para servicios religiosos dominicales que estuvo ofreciendo en 2019 por todo Estados Unidos. Y pues ahora ellos dicen que no les ha pagado la totalidad de sus salarios ni se ha hecho cargo de las horas extra. Ya recibieron las dos demandas colectivas, y es que cuando hablo de colectivas, pues la primera demanda que se presentó fue por 500 artistas y la segunda por otros 300 empleados del personal técnico. No, pues se pudrió todo. Hay unas fuentes, no, pues totalmente, o sea, hay fuentes relacionadas con las causas que apuntan a que esto solamente es como una pequeña cantidad de cosas que se conocen. Los abogados calculan que la cantidad de personas que se presentarán como damnificadas podrían llegar a los 1,000. Y pues si dicen que es tan solo un poco, puede pasar de los 1,000. Así que de verdad no hay, no quisiera ser Kanye West en este momento. Está solo, está demandado por ahora por 800 empleados. Uy, no, qué pereza. Pero eso sí, mijo, hermano. Pague, pues. Pague. ¿Será que no tiene con qué? Pues sí, exacto, ¿no? ¿No? Sí. Para pagar, hermano. La plata, sí. Gaste la plata. Sí. Por eso, respeto. Bueno, y María Juliana, ¿qué tienes de yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Vean, un chico que se llama, un chico de 19 años. Él se llama Joseph Fablil, es de Inglaterra. Él tuvo coronavirus dos veces y no lo supo. Sí. De hecho, no lo sabe, no tiene ni idea. El primero de marzo del año pasado, cuando ya se conocían pues casos de COVID-19 en el mundo, pero la OMS todavía no había decretado pandemia y de hecho todavía no se había empezado el confinamiento en el Reino Unido, pues Fablil fue atropellado por un carro mientras caminaba por la calle tranquilo, iba para su casa, lo cogió un carro y terminó en la clínica, terminó en coma. Ha estado en coma durante 10 meses por una lesión cerebral traumática. Apenas está saliendo poco a poco del coma en este momento. Mientras estuvo hospitalizado, dio positivo por COVID en dos oportunidades distintas. Él en este momento no sabe, él apenas no está despierto del todo, apenas está como recobrando el sentido según lo que dice la nota del Tiempo que estoy leyendo ahorita. Y habló una tía de él y dijo: estamos muy preocupados. Él no sabe qué está pasando, él no sabe cómo cambió el mundo en estos 10 meses, él no entiende por qué no estamos nosotros allá con ellos, porque claro, están restringidas las visitas, solamente han podido hablar con él a través de una tableta y le han dicho someramente pues que no pueden estar por temas de salud, por temas de prevención de infecciones. Pero dicen, estamos preocupados, pero estamos esperando que él todavía termine de despertar, porque en el momento en que despierte totalmente se va a encontrar primero en una clínica, no va a tener ni idea qué le pasó, claro. No va a tener ni idea qué día es, no va a entender, o sea, se va a despertar como en otro mundo, estuvo básicamente. En, ¿cómo están los hospitales en este momento que parece un lugar de guerra? Imagínate el despertarse en una situación así, estar muy asustados, que eso le pueda generar un trauma psicológico importante. Muy tremendo, eso sí está, gran nota esa. Emilio, ¿qué tenemos de música? Bueno, le tengo de todo. Vamos a continuar ahora con una canción que es de los 70, algo de Soul, de 1976. Este hombre tenía una voz tremenda, tremenda. Un tipo que empezó cantando jazz y esas cosas, pero luego se metió en el tema del disco, en el sonido de Filadelfia, y realmente maravilloso lo que hizo dentro de esa movida, el desaparecido Lou Rawls, con una canción que fue número 2 en los Estados Unidos y se llama así: You'll Never Find Another Love Like Mine. As long as you live,

se despertó de un coma inducido y su primer pensamiento fue: oiga, ¿qué pasaría con mi Dodge Challenger SRT que yo pagué y lo puse a mi gusto con un sistema especial de incendios y un cambio de ruedas? Pues el carro se destruyó 100% y a Dimeo se le quemó el 80% del cuerpo. Hoy en día, Dimeo, después de 20 cirugías, aún le cuesta mucho trabajo mover sus dedos y sus manos son muñones, como los de Armandito Campuzano. Pues a mí, Dimeo, del norte de New Jersey, fue a una prueba y preparación con esperanzas de tener una nueva cara y manos de un donante, y ahora 22 años y 6 meses después el trasplante pues ha sido exitoso porque lo recibió. Es la primera persona que recibe en el mundo la cara y las dos manos trasplantadas de un donante que se murió. Pues no quisiera ser patético, pero hay que ver cómo quedó Dimeo y cómo está ahora Laura Natalia. Joseph Dimeo quedó bien, pero pues es un poquito impactante e impresionante para los lectores de nuestro Twitter, pero lo quiero compartir porque es un avance de la ciencia muy grande, y de lo que fue a lo que está hoy 6 meses después hay una gran mejoría. El mundo al instante, Laura Hoyos. Pues el mundo al instante, Jaime, con un doctor que se encontró algo bastante particular. ¿Curioso? En el tímpano de un niño de 3 años, sí. Ay, nota pues, estilo Nico. Sí, sí, pues. Dime que sí, que encontró una lagartija. ¿Una lagartija? No. Chichichi, un ratón miniatura. Dime. No, pues este doctor del Reino Unido publicó en su canal de YouTube el video del procedimiento que practicó en su clínica. Pues le retiró a este niño de 3 años un diente de leche atorado en su tímpano. No. Él pensó que inicialmente pues era un trozo de piel muerta, y pues cuando ya logró sacar el objeto, pues se dio cuenta que era un diente de leche. Pues, ¿de leche? Dice la mamá. ¿Y cómo le llegó el diente de leche? ¿La mamá se lo metió en el tímpano? No. La mamá dice Nicole, que seguramente otros niños en la escuela lo habrían podido persuadir para colocarse objetos en el oído. Y dado a que el niño pues tiene una edad muy corta para la caída de dientes de leche, pues utilizó el diente de otro niño. No. Y se lo metió en su tímpano. No, y por eso tuvieron que extraerle a este niño un diente de su oreja. Oiga, increíble. Nico, acabo de leer un titular del CNN gringo, donde dice Palmeiras campeón de África. Es que, ¿dónde? La verdad. ¿De verdad? No, pero no. ¿Cómo así? Palmeiras campeón en África. No entiendo. Pues yo entendería que pues los chinos se equivocaron por el color de sus jugadores, no, y entiendo, pensaron que se ha ganado el campeonato de clubes africano. Pero un momentico, espere. ¿Es que cuál? Eso sí me llama mucho la atención. No, salió así rapidito. Es que ellos tienen unos titulares de deportes picaditos en un minuto. Cuando van a cuñas en Estados Unidos, ellos rellenan con cosas. Ah, en el noticiero. Pero sí, en el internacional. Es una noticia vieja. Digo, eso ocurrió hace una semana. No importa, Niki. Le estoy diciendo que salen los titulares y me llamó la atención. Es porque, pues, CNN se le. O sea, para CNN no le da lo mismo que Palmeiras gane en qué continente, pregunto. Porque ellos viajaron para jugar el Mundial de Clubes, ¿no? ¿Dónde es el Mundial de Clubes este año? En Qatar. Sí, pero eso no se está jugando todavía o ya empezó. No. Es que por eso le digo. Por eso es que quería tratar de salvar. No. No, CNN, salen con la Copa Libertadores arriba. No, puede ser. Y dice Palmeiras campeón de África. Yo, perfecto. No. Yo no digo. y salen 11 morenos alzando la copa, ¿no? Básicamente. Es entonces, que es que de hecho una de las controversias que pero hubo, usted no perdón, me cree. Yo meto la cuchara, no, yo le pues, tomé es una que foto, lo acabo de leer y es un error gazapo. De un noticiero, pero es un buenísimo. Es un gran gazapo, digo, es que sabe que de hecho fue noticia porque Breno, que fue el hombre que hizo el gol en la final contra Santos, no lo llevaron al es que no tiene nada, que lo que estoy diciendo es un señor con una copa plateada grandísima que la levanta y dice Palmeiras campeones en África. No, pero eso sí es absurdo. Es un clásico, hermano, es un hit. Espere que lo vuelven a pasar, yo lo conozco y yo le vuelvo y le voy a dar. Si dicen no, claro. Campeón en Sudáfrica, peor. Y si dicen campeón en Sudamérica, yo me retiro y me voy del programa. No, muy raro eso. Se no, pifiaron. Estos, es que se pifia, es que vuelvo y le repito, Nico, eso es un noticiero gazapo gringo. Gazapo increíble. No, qué gazapo, un error. Gazapo. Sí, Laura, claro, tú has tenido muchos gazapos en tu vida en este programa, di todos ¿gazapos? Los días. Ay, sí, claro. Así se denomina cinco minutos yo. Cada 5 minutos yo. No, pero me dio risa porque, pues claro, yo miré y es. Pues los jugadores del equipo de Palmeiras, la mayoría son morenos. Pues es muy raro. O sea, seguramente hay un hombre de generador de caracteres que ha perdido su puesto. Es un error de Cairon, de esos, de esa vaina. Es un error de generador de caracteres. Ahorita lo miro a ver si ya lo corrigieron. Es que eso pasa una vez y lo cambian. Claro, eso es como un scroll ahí que va dice, pasando. Señor, ya alguien pegó el grito y lo volvieron a redactar. Sí, alguien dijo, ¿cómo así? Y listo ahí. ¡Quiten eso! Pero le repito, desponche, Nico, desponche. El que levantó esa copa y esa foto, ¿son morenos o no? Pero es muy raro, pero es decir... Que Nico, contésteme, sobre el todo, que levantó no, la copa, segundito. ¿Son morenos? Sobre todo, que pongan el en un scroll, una noticia que tiene... No es un scroll, es que no ha entendido. Son unos flashes que salen de eventos deportivos en 30 segundos no, para rellenar, sí, como nosotros no, rellenamos. Y ese flash pifia. Sale ese titular abajo chiquito y dice Palmeiras campeón en África. No, es una pifia terrible, terrible. Pero la pregunta es, vuelvo y le pregunto que no me ha querido contestar. Sí, el que sí. Levanta, los que levantan la copa son morenos o no, los jugadores pues, del Palmeiras son todos arios. No, hay de todas las razas. Y fíjese que Palmeiras, cuando empezó se llama Palestra Italia. Era un equipo que venía no, de... No, tranquilo, italianos. La historia del Palmeiras sí no lo queremos saber. No me toreé, ¿por qué? No, pero yo no le pregunté la historia, le pregunté que si los jugadores... Es que es posible que sean jugadores de origen africano en términos de su descendencia, ¿sí o no? Pues es que son no brasileños. Por eso, ¿y de dónde vienen los brasileños? Está Gustavo Gómez, Angola. Que es paraguayo, no, pero de resto son brasileños. Bueno, yo no tengo nada más que decir, yo no me lo puedo inventar y seguro lo corregirán, pero yo vi eso, ¿o será que yo estoy under the influence, como dicen los americanos? Qué pifia, ¿no? No, pero ya pasó, y aquí... No, pero es que por eso, es que hay dos pifias, es una noticia de hace una semana. Es que le repito que es un resumen semanal de deportes. Ya fue. Pero son 30 flashes. La señora de la Esquital ganó, estos se coronaron. Son 10 cosas rápidas, picancitas. Pero antiguas como pocas, pues. Pero Nico, es que usted, digo, si el usted criterio fuera, editorial, si usted me fuera el director de CNN, tendría derecho a levantarlos ya. Me dice, Jaime, qué pena, tengo un trabajo más importante. Levanta el teléfono y vota a todo el noticiero. No, digo, ¿el criterio para armar esa nota hablando de una noticia de hace una semana? No, es que ellos hacen a menos que sea un recuento, pues, de ganadores, no sé, defensa sí, y justicia. Sí, no, son recuentos de la última semana. Y tienen otra vaina que se llama 30 segundos de calma. Ese me encanta. Ajá. Entonces ponen a un oso polar a rascarse la nariz 30 segundos. Tranquilo. Ah. Bueno, ese no es su lugar, hermano. Usted siga viendo ahorita las 6, la actualidad en Colombia de 6 a 7. ¿Ah? Hablando de eso, voy a poner eso, hermano. ¿Qué? Bueno, la actualidad en Colombia, prevención y acción, ya estoy conectado. Bueno, muy bien, yo estoy viendo otra cosa. ¿Qué está viendo, Nico? ¿Un partido? Alianza Petrolera Águilas, ahí por ratos. Uy, eso es mucho partido. ¿Usted no quiere retirarse para analizar bien el contenido hombre, de pues ese superclásico? Ya que la dije. Y está, ojo, óyeme, está bien interesante. María Juliana, ¿tú ves un partido de Alianza Petrolera contra Águilas o te parece un bodrio? No, pregunto. No, yo no lo veo, la verdad. ¿Y tú no tienes pues un programa deportivo? Yo no soy tampoco la más... Tenía. ¿Te enfrentas con unos... Ah, saliste del producto aquel que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Geofísica? Sí, Neo. Yo renuncié en diciembre. ¿Cómo se llamaba el programa? Nexo. ¿Mixto? Nexo. Ah, Nexo, es que pensé que era un mixto. Y dije, uy, ¿un sándwich o un sauna mixto, Nico? Bueno. No, me cambiaron de horario. El sándwich. Cambiaron de horario, ¿no? Tu programa. Sí, está. Pues tu ex está, programa. Pues mi ex programa a las 4:30. Sí. Está el programa y ¿qué pusieron a esa hora, Dios mío? Por eso, a esa hora pusieron el programa. No, ¿y qué pusieron a las 2 de la tarde que era o a las 12? Era a las 11. No, no sabes que no sé qué está pasando a las 11. Ni creo que pusieron 90 minutos de fútbol. Ah, 90 minutos de fútbol, que es un formato argentino. Sí, F90, pues. Cachaza, Dios mío. Que ya se llama F90, tiene razón. Bueno, vamos a ver si esta mujer, nuestra querida Laura Natalia, pudo aportar a lo que es la ciencia. Porque realmente es un tema muy difícil el que les digo. Laura Natalia, Laura Natalia. Laura Natalia no aparece. Abrir el tema del día, Nico. No, pero vamos con Arepaso, ¿no es cierto? Arepaso, ¿no, Nico? En los originales, el Arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué tal si volvemos a que ustedes escojan el tema, por ejemplo, Nico? Bueno, me parece una gran elección. Historia de ciudades. Idioma español, idioma castellano. Sí. Animales. Uh-huh. Esos son los tres que les ofrezco para que escojan uno. ¿Qué diría Nico? Historia de ciudades, me gusta. Laura Natalia. No habla. María Juliana. Datos que no tenemos por qué saber, para que sea Arepaso limpio. Historia de ciudad, yo ya no pregunto más. Eso yo pregunto una cosa. No, como, pero... Historia de ciudad, no, es que pena, pero es que uno no puede estar también luchando contra la corriente. Uno se ahoga, Nico. ¿Usted ha luchado con un remolino en un río, Nico? Se muere. No, yo me dejo ir. Permítame un segundito que creo que tengo delay otra vez. A ver, pues, ¿qué será? ¿Qué será el asunto del delay, pues? Listo. De todas estas ciudades, ¿cuál ciudad no fue capital de Italia? Desde todos los años que se acuerdan de Italia. Sí. Arranco. Dele. Ravenna. Salerno, Milán, Turín, Florencia, Venecia y Roma. Escucho la respuesta, 20 segundos. Aquí hay menos uno. Más uno no es, escógense a multiplicar. Más uno es una absoluta irresponsabilidad de parte mía. Pero menos uno es una absoluta responsabilidad de parte mía. ¿Cómo me vi ahí? No, pero dirigiendo muy bien. Pero es que si lo dicen mal con escogencia múltiple, merecen un castigo ejemplar. Y si lo dicen bien, pues es que les ayude. Entonces es menos uno y simplemente punto simple. Es doble la arepas. Orlando Rivera dice Ravena. Nicolás Samper, Salerno. Laura Hoyos, Salerno. Laura Natalia Franco, Ravena. Y María Juliana Correa, Radena. No te voy a castigar por eso, pero es Ravena y se escribe Ravena. Laura Natalia con doble N, porque es muy italiana, y Orlando lo escribió perfectamente Ravena. Menos uno, que me da un gran placer, para Orlando, para Laura Natalia y para María Juliana. ¡Ay! Me río tanto que se me arrugan los mocasines. Bueno, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta y un punto simple es Salerno. Nicolás Samper y Laura Hoyos se ganan el punto. En los originales, un grito serio. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Segunda parte de ¿cómo va el arepaso, Laura? Está muy bueno, ¿no? ¿Les ha gustado? Tú, bueno. Laura. Orlando tiene menos 9 puntos. María Juliana tiene menos 8 puntos. Laura Natalia tiene menos 5 puntos. Yo tengo menos 4 puntos. Y Nico tiene 5 puntos. No sé qué opina Orlando. De 9 a 5 son 14 en 3 días. Si usted multiplica eso por 17, más de edad. La pregunta se me hace a mí cuando voy de último y cuando otra persona va de última no le preguntan. Eso tiene. Es que manejo. Nunca ha ido nadie de última distinto no, a usted. No, sí, hay grabaciones, sí. hay audios, director. Yo manejo los audios. Arepaso número 2, por favor. Ay, parte número 2. Y él quiere indisponerme, pero la gente está conmigo. Fuera María Juliana, me levantan. A ver, arepaso, la segunda parte dice así. ¿En qué año se constituyó Roma como la capital de Italia? Ciudad donde pasaron los Césares, la ciudad más importante de la historia de nuestro continente. Fueron dueños hasta de Turquía, el Imperio Romano. ¡Ah! Reyes en las... Pero un año exacto. Exacto. Música otra vez. Es que cuando empiezan a preguntar, yo pregunté en qué año, pues si es que en qué año no puede ser un año aproximado, Nico, es que de verdad, es bien mañosito. ¿No? Mientras busque en internet, es que Orlando piensa que usted es de internet, por lo que pasó ayer. Yo no pongo más una, casi no es el año exacto. Oh. Nicolás Samper en el año 590. Mal, Nicolás. María Juliana 1530. Menos mal que Nicolás. Laura Hoyos 1100. Menos mal que Nicolás. Orlando Rivera 1845. Siento que hay una manipulación de redes sociales y de net, y Laura Natalia Franco 1160. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales, la correccional. Gente se pregunta y se dice eso siempre. Corrected them, sir. Pese a su pasado and when my wife tried to y a sus glorias, hace apenas 150 años, hoy fue, Roma fue escogida la capital de Italia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoraron donde pasó todo? Todo fue en Roma. las ciudades más bellas y más antiguas del mundo. Y hasta el año 1871, hoy, hace 150 años, Roma era nombrada la capital de Italia. Orlando tiene un punto. Me quedan mis dudas, pero yo paso no, derecho. Pero deje. Paso derecho. Les pasé. Deje que roben y deje pasar. ¿Qué opinan? Tranquilo. Yo estoy tranquilo. El arepaso, ¿cómo termina? Orlando y María Juliana están empatados con menos 8 puntos cada uno. ¡Eso, Orly! Tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 4 puntos y Nico está en 4 puntos. A mí no me gusta, lo digo antes de que Emilio ponga música, que me complazcan a Emilio a Nicolás psicológicamente para que después cuando yo le quito un punto sienta un alivio y una sonrisa en la mesa que no cabe de lado a lado. Yo no sé, pero yo creo que este repaso está totalmente parcializado en mi parte y yo debería cambiar. Lo que pasa es que no quiero. Esa es la única explicación bueno, que les tranquilo. Doy. Despegamos, por favor. Pero espere, ¿me deja contar algo? Ya va, espere. Ya. Su dato se lo perdieron Cali, Medellín, Dele. Bueno, pues el temor más grande que tienen los hombres al momento de ser padres es perder sus pasiones. Yo no las he perdido, de hecho mi hija me acompaña en mis pasiones y por eso también, para que llevar también mis pasiones, mi hija, todo, pues hombre, he estado viendo la nueva SUV Suzuki XL7, que es grandísima, tiene 3 filas de asientos y lo mejor es que uno se la puede llevar sin cuota inicial del concesionario. Así que ahora que eres papá, sigue disfrutando al máximo de tus pasiones con la nueva SUV Suzuki XL7. Tiene el espacio para todo lo que eres. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, claro. Por un error en producción, en lo que sea, yo despegué. ¿Usted me puede contar esa maravillosa historia otra vez? Pero por supuesto. A las 7:05 de la noche. Claro, por favor, pero ni más faltaba. Y Jonathan, te recomiendo que me ayudes con eso porque es que tú no estás en mi mente, tú no estás en mi mente. Muchas gracias, muchachos. Nico, ¿le puedo contar algo? Usted es mi ídolo. Qué pena, muchachos, pero es que no tengo más palabras. Bueno, tranquilo. No, estoy tranquilo, pero emocionado. O sea, la emoción no vale en este programa. Sí, claro. Muchas claro, gracias. Lo es todo. Bueno, yo lo soy. ¿Vamos también con algo de música? Claro, es que tiene 5 minutos porque todo este grupo te silenció de una manera injusta, digo yo, injusta. Vamos entonces a continuar con esto. El turno es para una canción que fue parte de una película de James Bond, de la película Quantum of Solace, que fue la segunda que hizo Daniel Craig en ese papel, año 2008, por Alicia Keys y por Jack White. Esto se llama Another Way to Die. Another way to die. El temor más grande de los hombres al momento de volverse padres es perder sus pasiones. Bueno, a mí me pasó, pero yo no perdí mi pasión, que es el fútbol. Mi hija me acompaña mucho y me ayuda con los libros. Y por eso mismo estoy pensando, para llevar todo a todas partes, ir por una maravillosa SUV, que es la Suzuki XL7. Es una camioneta grandísima, súper cómoda, tres filas de asientos, y me la puedo llevar además sin pagar cuota inicial del concesionario. Ahora que eres papá, sigue disfrutando al máximo tus pasiones con la nueva SUV Suzuki XL7. Tiene el espacio para todo lo que eres. Llegó el momento de la vida donde tu espacio es el más importante. Y así la banda haya crecido, hay un acompañante con el espacio que necesitas. Nueva SUV Suzuki XL7, con espacio para todo lo que eres. Desde 84.700.000. Respalde y garantiza Derco. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Hombre, hoy tenemos un día sin pena ni gloria. Es de esos días, Nicolás, María Juliana y Laura, que pasan por el mundo, y uno debió nacer en este día porque sería la persona más importante que nació este día. Por ejemplo, si en la lista me ponen en un día como hoy nació Nicolás Samper, el man es el, o sea, es el titular de la lista. En un día como hoy nació Gertrude Stein, escritora americana que nació en el 84 y murió en el 46. No sé si ustedes vieron la película de Woody Allen, Midnight in Paris. Peliculaza, me encanta. Claro. Y en esa película, la chica que recibe a los escritores y a los gringos que llegan a París, incluyendo a Hemingway, incluyendo a Fitzgerald y incluyendo a otros, es esa chica que creo que es Kathy Bates. Emilio, no sé si está en la línea, pero Kathy Bates es la chica que ayudaba a todos los artistas en París a surgir. Y se reunieron en un café y estaba Marion Cotillard y había un pocotón de personas, ¿no? No recuerdo todos los actores, pero Dalí estuvo allá y él ayudaba. Gertrude Stein ayudaba a todo ese grupo de artistas que se fueron a París. Sí, de hecho... Es Kathy Bates, ¿no? Es Kathy Bates en esa película. Sí. Y ayuda a Picasso, a Hemingway, a... Fitzgerald. Un combo grande. Sí. Sí, a Scott Fitzgerald. Sí, es un combo enorme. Ella era como la madrina de todo ese grupo que se fue a París en esa época, en el cual estaban también Dalí y estaban un montón de gente enorme. Bueno, una película maravillosa con Owen Wilson, con una chica de apellido Adams, que me parece una Rachel de las cosas McAdams. Más bonitas que la Tierra ha dado. Es una película muy linda. Con Adrian Brody muy, haciendo de Dalí. Esa película se ganó el Oscar a Mejor Guión, creo, si no estoy mal. Sí, se lo ganó. Woody Allen hizo sus vainas, muchachos, creo yo. Sí, no, es que esa película... Sí. Entonces, Nico, no es tan malo el día porque nació Gertrude Stein. Mire. O sea que usted ahí no califica tan fuerte. O sí, en deportes usted es un mecenas, ayuda a mucha gente, ¿verdad? No, tampoco. Por tampoco. Lo menos a los jugadores colombianos en Europa, usted es el ángel guardián, ¿no? No. En 1920 nació Henry Heimlich, un médico gringo. Uy, claro, ese sí es que clave murió en la en vida. En 2016. Él fue el que desarrolló en el año 74 la maniobra de Heimlich, que es que cuando ustedes se comen un pedazo muy grande de pollo, si les va la tráquea, si no se lo sacan, se mueren. Por eso yo les recomiendo a mis hijos que coman cosas chiquitas, porque una cosa de esas uno solo no tiene cómo resolver el problema y se muere, ¿no? Claro. El papá de Mozart, según la película Amadeus, se metió un pedazo de venado, pues en esa época comían lo que se moviera. Era un poco grande y abrió los ojos y empezó como a tratar de toser y cayó en la mesa con 130 kilos de peso ante su hijo de 4. Por eso el niño aprendió a tocar piano en venganza por la muerte temprana de su papá. Isla Fisher, esa sí no sé quién es, me dice Laura que nació, que es una actriz australiana. ¿Me cuentas qué es lo importante que hizo Isla para...? Bueno, ella tiene un parecido a Amy Adams. Ella estuvo en Nocturnal Animals, por ejemplo, en El Gran Gatsby. Ella, de hecho, debe estar, además de celebrar su cumpleaños el día de hoy, debe estar celebrando las nominaciones de su esposo, que es Sacha Baron Cohen. Perfecto, pero si ahora vamos. Estoy segura que la ves y... Ah, mi amor, ahora vamos con el cine. De hecho, muy flojas las nominaciones. Y en un día como hoy, ¿quiénes murieron? No sé si, si María Juliana vio El Último Tango en París. No. Es del director Bertolucci, con un papel de Marlon Brando y una chica, Marie Schneider, que después salió la historia de que parece que en una escena, no voy a nombrar mucho, pero improvisan Bertolucci y Brando una escena de sexo, no indebido, sino el sexo, no me toca, es sexo anal, creo que se llama, y a Brando se le ocurre utilizar, creo que, no sé si era margarina, no, en París no hay margarina, ¿no? Mantequilla. Mantequilla, sí, mantequilla. Y ella después dijo que esa escena se había sentido vulnerada y atacada sexualmente, creo, Laura. Ella siempre dijo sí, eso. Sí, es que fue un pacto entre Bertolucci y Brando, que dijeron como, oiga, pues no le digamos nada, pues para que se sienta muchísimo más real, que la humillación sea más real, que no la actúe. Y efectivamente eso pasó. Y ella en esa escena sale llorando. Uy, qué fuerte. Y eso, o sea, eso no fue una actuación en lo absoluto. Eso fue real. Bueno, ¿cómo esa se llama chica... la película? Last Tango in Paris. Una película. Esta que chica de hecho... se murió en el 2011. ¿Qué tal como pasa el tiempo? Yo recuerdo la noticia de Marie Schneider. De hecho, esa película fue una película que, por ejemplo, a Brando y a Bertolucci les metieron orden de arresto en Italia. Película prohibida por el gobierno italiano. Los italianos que quisieran verla tenían que ir a Francia para verla. Y pues sí, es una película que marca un antes y un después en la historia del cine muy grande, pero pues hoy en día no se puede negar que lo que hubo en esa película fue una violación, así de sencillo. Y en un día como hoy, pues yo no sé, Nicolás me dará la razón, pero en un día como hoy se recuerda como todos los días de la vida como una de las mejores canciones en la historia, el tema de Wizard. Gran canción. Pero todos los días, o sea, está en todas las listas del día que... ¿El día que qué? ¿Habrá algún día que no hablemos de The ¿por Wizard? Qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con Black Sabbath hoy o qué? No, que Nicolás me escribió privadamente, Jaime, es que esta canción es un aniversario todos los días. Por supuesto no la vamos a poner. ¿Ah, no? No. ¿Pero cómo así? No, porque es el orgullo de Birmingham, esa canción, es el orgullo de Birmingham. No, en un día como hoy, ahora sí, volviendo al tema, que ustedes entenderán que no fue tan importante, excepto Henry Hamlisch, ¿no? La maniobra de Hamlisch. Claro. Nació Buddy Holly. Yo tengo murió. Una duda. Murió, Buddy murió, Holly murió. Se murió con Richie, murió. Con se Richie murió Valens. Con Richie Valens en el mismo avión, Big ¿no? Bopper. Sí, ese sí. Fue en una avioneta. Fue ese que fue que Don McLean escribió The Day the Music Died, sí, American Die. Pie. Sí. Bueno, pues pasen la torre. Pero murió también de 18 años, 19 años. No, él Chico. Murió de 22 años, de hecho, porque es nacido. Richie en Valens nació, murió como de 17. Como de 18, sí, 17, muy joven, la verdad. Y en ese avión iban Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, y los tres murieron. Bueno. Entonces vamos a recordar uno de los clásicos de Buddy Holly, que de hecho luego sería la inspiración para una película muy importante de Francis Ford Coppola que se llamó Peggy Sue Got Married, pero esta es la original, aquí está Peggy Sue. I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I jealous. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Gallus. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal. I want you, Peggy Sue. I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, son las 7 y 18 minutos. Vamos a hablar un poquito de deportes con Nico. Nico, ¿el tema del día cuál es hoy para que la gente nos escriba un poco? Claro, ¿cuál es tu mayor ambición? Ya las mías, ¿sabes cuáles son las mías? Ninguna. Ya. ¿Cuál es su ambición, Nico? Mi ambición. Jugar dejarle algo a mi hija si yo me llego a morir. ¿Sabe que he cambiado mucho mi perspectiva? Ay, Dios mío. Ya no le va a dejar sobre la educación. Chapó. Le va a dejar algo, sí. Chapó para Nico, hermano. De verdad. No sé, he pensado mucho. Se le iba a dejar en la calle harapienta caminando. Por la Jiménez, bueno. No, es que he pensado mucho en la muerte. Y de vez en cuando hay que... ¿A propósito de todo? Sí. Todo a nombre de su hija, hermano, y deja ahí también. Claro, pero no tengo nada. Entonces una guardián, ¿no? A mirar a ver qué hago. Pero la ropa, eso la mandan a confeccionar. Ahí le tengo unas revistas, el gráfico, que las venda o que haga algo con eso. O que empaque unas vajillas, yo no sé. Eso va a tener mucho, Nico. Usted es una persona fulgurante. Nico, ¿qué ambición, los oyentes, qué ambición, cuál es tu mayor ambición en la vida? Sería el tema del día. Tenemos que hacer un poquito de deportes. Sé que apareció Egan Bernal otra vez en una carrera. Yo lo miro con inquietud, por no decir nada más. Lo miro y pues se ve en buena forma, pero... no sabremos qué va a pasar. Nico, un como el de CNN, unos flachazos deportivos, pero de actualidad. Sí, no de hace, decirle, pues, que hace 20 días. Es campeón de África, como dicen esos manes. No, no, fue una vez ya. No, ya no salió. Importa. Con una vez, mentira, no lo he vuelto a ver. Para mí es suficiente, con una vez. Bueno, hoy se jugó Premier League. El Everton ganó frente al Leeds United, un partido muy difícil. James no estuvo en el campo, Jerry Mina sí jugó. Y, ¡qué descanso! Oiga, el resultado sorpresivo, bueno, ayer se dio un resultado tremendo. Jugaron Manchester City, Manchester United y Southampton, y el partido quedó 9-0. Ojo que no estamos hablando que el Southampton sea el último de la tabla, no. Southampton hasta hace unas semanas logró ser líder en Premier League, pero le echaron un tipo, le echaron a un jugador en el minuto 2. No, al portero, y no lo pudo reemplazar, jugaron sin portero. No, más o menos, le digo, uy, ¿cómo estuvo de terrible lo del pobre Southampton? Ay, Dios mío, me duelen los zapatos de la risa. Bueno, tranquilo. También hoy el Liverpool jugó contra el Brighton, que el Brighton sí anda en una situación mucho más comprometida. Usted en la me está Premier contando League. Del Everton concentrado. ¿Qué pasó claro, con no, el Everton? No, pero ya le dije, ganó contra el Leeds. No, pero ¿cuánto quedó el partido? 2-1 ganó. De visita. Y que James no estuvo, pero descansó no. Un poco la gente. Dele. Bueno. ¡Ay, mire, malo! Perdón. Mire, Liverpool jugaba contra el Brighton. El Brighton es un equipo que sí está más comprometido como con la lucha del descenso. Y en Anfield Road, la casa de Liverpool, ganó el Brighton 1-0 con gol de Steven Alzate, colombiano, cosa que me da mucha alegría. No se vaya a molestar conmigo, pero estoy un poco contento de que Liverpool, guiado por el señor que se come las mangas de las camisas y que hace unas brinconadas muy extrañas, pierda puntos. Es que era invencible, ya le dan en la jeta cada rato, Nico. Sí, no, por eso, pero fíjese que lo que hablábamos el otro día, la defensa de Liverpool ha sufrido mucho sin Van Dijk y sin Matip, muchísimo. Oye, pero Van Dijk, ¿qué le pasó? Pierna, rodilla rota, una vaina claro, fuerte. Claro, en el clásico contra el Everton, Pickford, que es el arquero del Everton, fue muy fuerte a él y le fregó la rodilla 7, 8 veces. Perdón la ignorancia, ¿el clásico contra el Everton es que el Everton es de Liverpool? Sí, exactamente, son los dos equipos de Liverpool. O sea, James Rodríguez vive en Liverpool. Al lado de la casa donde nació Paul McCartney. De hecho, los... O en la casa de Paul. Creo que en la casa de Paul. De hecho, los estadios... Los estadios están separados por muy pocos metros. O sea, el estadio del Everton, andén, que es Goodison Park y el Anfield Road, están separados por muy poco. Es muy parecido al diseño de los estadios de Racing e Independiente en Argentina, que están separados por muy pocos metros. De hecho, uno nació debido al otro, ¿no? El tema del estadio y del dueño del predio. El primero es el Everton, que es el que se crea inicialmente. Y unos socios que entran en conflicto con los iniciales socios del Everton deciden vamos a crear otro club y se crea el Liverpool. Bueno, hay una recomendación que les doy, sin conocer mucho el sitio, pero traten de no establecer su vivienda en Liverpool. Es ¿por qué? Una ciudad bastante, bastante fría, gris, terrible. Dicen que Manchester también, por ejemplo, ¿no? Uy, que eso, no, Nico, no. Que es difícil que para muchos extranjeros vivir en Manchester por eso. Bueno, Nico, eso es el fútbol inglés. ¿Cómo va la tabla? ¿Ya está definida o faltan partidos? No, pero ¿cómo todavía va hasta ahora? ¿Quién va de primeras, hermano? Mire, de primero, un equipo que lo está haciendo muy bien y es el Manchester City, que ya después de una irregularidad tremenda en resultados ha logrado mantener mucho mejor. Va de primero el City, de segundo el Manchester United, de tercero el Leicester, de cuarto Liverpool, de quinto el West Ham, que ha sido una muy grata revelación en este torneo, de sexto el Everton, de séptimo el Tottenham, octavo Chelsea, noveno Aston Villa, listo. Y ahí entonces, siguen abajo. El Everton todavía no clasifica para ninguna copa, o sí para la Europa League. Si es sexto, tendría cupo a Europa League, sí, creo que sí. Sí, siendo sexto, sí. Muchas gracias. Bueno, el fútbol que le importa mucho a nuestros oyentes. Yo le he perdido un poquito de pasión. ¿Cómo está la tabla en España en este momento? No, es que hoy le cuento, hubo Copa del Rey. Ah. ¿Y eso cuándo se acaba? Es que no salen de una copa para ir a otra. No, pero pues la Copa del Rey siempre va a ser interesante. Jugaron Levante y Villarreal. Se fueron a tiempo extra y ganó Levante 1-0, pero el partido estuvo muy interesante. Están, creo que es en 16avos. El partido más interesante de todos fue Granada-Barcelona. Iba ganando Granada 2-0 con dos errores de la defensa del Barcelona y la cosa tranquila. Minuto 88, Griezmann marca el 2-1. Minuto 90 más 2, Jordi Alba. Se van a tiempo extra. Gol de Griezmann, va ganando Barcelona 3-2. Penalti a favor del Granada, gol de Federico, 3-3. Y ahí uno decía, bueno, esto va a ser un final increíble. Pues resultó siendo un partidazo. Ganó 5-3 al final el Barcelona. Los otros goles fueron de Frankie de Jong y de Jordi Alba. Gran Messi partido jugó. De fútbol, muy interesante. Messi jugó. Ok. No es que Messi está bravo con otra vaina, con lo que le publicaron, lo pobre que es. Pero es que además también... Ahí lo inspiro con ese sueldo. ¿Qué hace ¿qué tal? Un señor de 70, ¿qué es lo que dijimos? Era 210 mil dólares, no me acuerdo, al sí, día. Sí, 219 mil euros, me dijo usted. Creo que 210 mil, pero ¿qué hace un señor con 200 mil dólares diarios desde hace 5 años? Es buenísimo. Claro, eso es un platal. Papá granjero, oiga, ¿qué estuvo cosechando hoy que se me perdí de vista de usted? No, unas berenjenas. Unas berenjenas, exacto, es lo de nosotros. ¿Qué pasa, Laura? No, nada, interesante. ¿Es temporada o qué? Pero cosechando o recolectando, que es que yo no sé si me pregunté sí, mal. Nico, ¿qué haces? Es que cosechando es poner ¿no? las semillas, sembrar, o ya recolectando o las berenjenas. Explícate, Nico, por favor. No, vegetariano. No me gusta la carne. Bueno, ahora sí, vamos a leer el tema del día. Lau quedó feliz. No, es que ella está haciendo una tesis sobre ese tema. Pero Laura está a la pregunta. A la pregunta, Nico. ¿Cuál es tu mayor ambición? Tener esta camiseta de los Calamares del Platense, una joya. Pagar las cuotas del BCH, vamos 15 años y nada, Jaime. Conclusión, Jaime, a los gringos les importa un rabo en el fútbol suramericano. Muy lento ahí, Nico, me extraña. Nota para Lucho López, Nico. No, él es 0-1. Exactamente, es que tampoco. Es que uno, ¿por qué tiene que ser rápido? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué hay que ser rápido, Nico? ¿Para qué? Sí. O sea que el afán es un problema delicado. Abrir un Juan Valdez en la ciudad de Quebec para llevarme nuestro café colombiano y pone el 0-1. Yo estoy de acuerdo con que él se ponga también esa nota. Yo también, me parece para un 5-4, de hecho. Este programa definitivamente es lo mejor. Lástima que el lunar que habla por allá de vez en cuando, el respondón, que se cree Coca-Cola y no llega a colombiana, se... No, perdón, devuelva el tape, por favor, devuelva el tape. Este programa definitivamente es lo mejor. Lástima que el lunar que habla por allá de vez en cuando, cuando el respondón que se cree colombiana y no llega ni siquiera a Coca-Cola, se tira en el programa. Feliz noche, he dicho. Es que leí mal, pido disculpas a todos los oyentes. Nico, nota. Vamos a poner 5-4. ¿Y el reversón? 5-5. No, métale más, tener a mi mamá, pues soy recogido. Ese me parece muy bueno. 5-5. Jaime Samira, ojo que Samira, usted sabe que se volvió una mandando crítica viajados de Orlando, ¿no? Me gustó tu nota sobre country. Mi canción favorita de country es The Devil Went Down to Georgia, de Charlie Daniels Band. Y es buena, pero no. Yo no quiero pues confundir a Emilio porque él se puede molestar. No, pero es buena canción. A estas alturas de la vida vivir, ver a mi pelado hecho un profesional y sobre todo que sea un buen ser humano. Y si es de plata, conocer Colombia. Nico, le pido una nota ruda. Marco Antonio Ramírez. Vamos a ponerle 5-4. No, pero es que con esta debilidad es muy difícil. Una fémina que tenga los ojos de la Pony, una boquita discotequera y el cutis de Anita. Yo no entiendo quién es Anita. ¿Cómo? Una fémina que tenga los ojos de la Pony, una boquita discotequera y el cutis de Anita. ¿Anita no será la esposa del doméstico? Es que no sé. Sí, claro. Saludos al Víctor Hugo Morán Camargo de la radio. Dólar, sigue bajando el dólar, 3.522. Dow Jones subió poquito. Bueno, hoy no pasó nada, la verdad. Excepto que el dólar está en 3.522. El año pasado terminó en 3.432. En marzo el dólar estuvo a 4.400. Su gerencia es bueno, pero me gusta el tema. Sí, pero bueno. ¿No será mejor a qué tipo de personas no dejar? No. Vamos con identidades. Bueno, Orlando, mañana. Hoy en Sabor de la Noche voy a contar una historia que tiene que ver con eso. Y es que la canción Le Freak de Chic y de Nile Rodgers y todo ese combo surgió porque un día les dio por ir a Estudio 54 y no les pareció que estaban lo suficientemente bonitos o bien vestidos y los fueron sacando. A mí y... que no me pongan de portero en una discoteca, es lo único que yo le pido a Dios. No dejas portero, entrar a nadie. Ni portero, ni secretario de tránsito en Bogotá. Nadie tendría paz en Bogotá. Pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Esta noche en El Sabor de la Noche la historia completa. Que Jaime me lea algún día un tweet al aire, leído John Jaime Vargas. Nico, nota. Bueno, vamos a poner 5-4. Jaime, muy buena cháchara. Nico, ¿por qué no volvemos a echar cháchara? Echemos cháchara. Echemos cháchara, qué carajo. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Vuelvo y pregunto, Augusto Nicolás, ¿por qué le silba la boca? No, son cosas de las carillas, de las carillas. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esta canción que tiene la siguiente historia. La hace un proyecto, es de un proyecto del alemán Maxim Ilion. Su música es como una fusión entre New Jazz, Lounge, Soul y Electrónica. El proyecto se llama Club de Beluga y la canción se llama Skip to the Bip. Skip to the bip, my darling. Oh, you look so pretty there. Keep on skipping and keep on bipping. Everybody just step in time. Three and four. Skip to the bit. Let your backbone slip. Take a little trip. When you skip to the bit, don't be so hip. Take this little tip. Let your spirit rip. When you skip to the bit. sip it, son. Just like that. Let it go, boy. Skip to the bit. Let your backbone slip. Take a little trip. When you skip to the bit, don't be so hip. Take this little trip. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Como decía mi abuela. Chao, bambino. Bueno, esto también hay un poquito de desconocimiento, no sé cómo decirlo de una manera decente, pero es como confiados, algún tipo de ignorancia, no lo sé. La historia de los feligreses que, liderados por un pastor, esperaban la llegada de Jesucristo al sector de Isabel López, corregimiento de Sabana Larga, Atlántico, que estaba prevista para el 28 de enero, y Jesús no llegó. Cuando les avisó el pastor, pues, que era la fecha en que llegaba el brother, ¿no? Claro. Familiares de los que estaban en el ayuno, porque había que hacer un ayuno como de 3 meses, cuentan que sus seres queridos se encuentran preocupados, ya que habrían vendido algunas pertenencias para darle dinero al líder religioso, muchachos, pues para la recepción de Jesucristo, y el brother religioso, el señor religioso, no aparece. Pues han buscado al hombre que se llama Gabriel Ferrer Ruiz. En resumen, en un párrafo, la comunidad se quedó esperando la llegada de Jesús el jueves 29 de enero, para lo que habían hecho un largo ayuno de días, muchos días, y para la venida de Jesús, según los vecinos, el líder invitó a las personas a dejar los trabajos y venderlo todo, debido a que se acercaba la resurrección de los muertos. De hecho, él renunció a su cargo como docente en la Uni Atlántico. La llegada de Cristo era a las 23 horas y 59 minutos no. del jueves 28 de enero. Pero llegó la fecha y no hubo señales celestiales, por lo que algunos se preguntan, ¿y dónde está el pastor? Si yo los llamo a ustedes y les digo, mire, la venida de Jesucristo, es que la venida de Jesucristo es muy feo, la llegada de Jesucristo. Bueno, Nico, ¿usted vende cosas y me da la plata o no es tan cretino? De verdad, o sea, ni de riesgos. Un malandril, ¿alguien tiene uno mejor que este hombre? No aparece. Uy, no, es que está difícil, eso estuvo bueno. ¿Alguien sí, tiene algo mejor que esta para pa avanzar? Ni riesgos. Ni riesgo. Nico, lo veo que ni riesgo. No, le digo que no. Aunque pero bueno, le buena, puedo tirar, ¿no?, una corta, corta. No, no, es que no tiene que ser ¿listo? Corta, rellenemos. No, no, le puedo tirar esta. El alcalde de Duaté, Jaime Torres, entonces estaban como en una reunión con funcionarios de su administración. Entonces dijo, ¿sabe cuánto vale alimentar los perros a la administración? Digamos, los perros de la calle y tal. Ay, cada no. con, cada contrato es vas? De 9 o 10 millones de pesos para concentrado. Y nosotros no podemos seguir en eso. 15 días transitorios. Si no llegó el dueño, sacrificio. Desgraciado. Entonces la gente se le mareó mucho. Al hombre le tocó salir a pedir disculpas, porque obviamente es una legitimación del maltrato animal lo que él está diciendo. Y entonces, claro, el hombre salió a pedir disculpas y tal, pero ya quedó como muy mal ubicado de acuerdo a las declaraciones que hizo frente a una problemática que son los perros que hay hoy por hoy en Ubaté. 30 segundos, malandrines, Laura o María Juliana. Bueno, pues yo tengo un chico malo en Francia, donde la policía pues detuvo a este personaje después de un macabro descubrimiento. El descubrimiento fue la cabeza de un hombre en una caja de cartón que había sido lanzado por la ventana de un apartamento. Ya la policía, el departamento de policía en Francia, confirmó que se trata de un ex militar propietario de este apartamento en el que se encontró, además, el cuerpo sin cabeza del hombre. Era una persona, bueno, acá le llaman un vagabundo, pero era una persona pues sin techo. No, es incorrecto. Y encontraron vagamundo. Gracias. Vagamundo, y pues encontraron el cuerpo sin cabeza de este personaje y una katana. ¿Una qué? Una katana, es una espada. ¿Una cucha, ¿no? O qué? Ay, yo sí, con una cucha. No, una espada japonesa. Ah, una katana, ok. Equidad le ganó a Junior 1-0, ¿no? Sí. Rigoberto y Egan retornaron a la competencia. Egan con una cara de seguridad que me angustia un poco. ¿Esta competencia en qué país es, Nico? En Francia, si no estoy mal. En Francia. Vamos a ver qué pasa con Rigo, con Egan. Es que el año pasado me dejó como desinflado. Yo no sé. ¿Será que yo estaba muy inflado y me desinflé por lo gordo? No. ¿El humor? El humor, Nico, Valentín, bueno, estoy viendo titulares, estoy viendo esquí acuático con un paracaídas, o sea, es acrobático, ¿yo? Y bueno, y este señor que no lo puedo, no me gusta, pero no voy a decir el nombre porque somos colegas y muy mal vestido, Dios mío. Bueno, muchachos. ¿Qué opinan de hacer el arepazo número 3 bajo el título de Animalandia, por favor? Me gusta. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Mucha suerte a todos. Es un arepazo muy lindo. Y es en homenaje a María Juliana Correa, porque es que es romántico, ¿ok? Ok. Es romántico. Bruquesia nana, una nueva ojo con buscarla ahora, Natalia Franco. Una nueva especie de camaleón descubierto en Madagascar ha sido presentado en la revista Scientific Reports como un nuevo competidor para ser el reptil más pequeñito del mundo. Los machos son los reptiles adultos más pequeños de cualquier sexo. Un caso espectacular de miniaturización extrema. Las fotos vienen del archivo de Getty Images. Y me parece muy tierna la foto y me parece muy feo el animal, pero pues yo me lo comería de un solo, de un trazo. Con una papa usted no lo siente. ¿Cuánto mide este animal desde la cola hasta la cabeza? Es un reptil. El más pequeño, ¿no? Es el más pequeño del mundo. Eres tú, Dios. Otra vez el señor ese que te cuida el cuerpo. Yo no sé cómo se llama, Jaime. ¿Cuál cuerpo? Por Dios, se lo estaba mandando a mi mamá, pero no, ya te lo mandé a ti. ¿Tu mamá se llama Jaime? No, pues yo no. No, pero tenía el chat ahí abierto de ella. Ok, me gusta esto. Laura Natalia, lo puedes buscar y mandarlo por el Twitter con copia a todos. En los originales, este animal, hay una foto en la cual está en la uña de un ser humano. ¡No! De las Getty Images, y es el Bru, con doble O, Kesia Nana, por favor lo mandas. No, es lindo, lo que pasa es que, le repito, uno se confunde y se lo come con una pega de arroz y no sabe que estuvo. Leamos las respuestas. María Juliana Correa, 30 centímetros. Eso es como John Holmes, que fue un famoso actor de porno. Laura Hoyos, 3 centímetros. Nicolás Samper, 1.3 centímetros. Laura Natalia Franco, 3 centímetros. Oiga, todos leyeron la nota, los de los 3 centímetros. Y Orlando Rivera, 3 centímetros. Lo que pasa es que yo sí les recomiendo, bueno, menos uno para Laura Natalia Franco, pues porque se confundió, pensó que era otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, no sé, Juliana. María Juliana para se mí. Fue con una pregunta, listo. No, yo respondí, pues 30 centímetros. Pero 30 centímetros, pues tal vez Orlando, pero nosotros no medimos 30 centímetros. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Y los otros muchachos, pues tres de la mesa leyeron la nota muy de afán. La respuesta correcta es 13.5 milímetros. Uy. 13.5 milímetros es un milímetro y un 3% de milímetro. Aunque mirando la foto me parece que eso no está bien. A mí me parece que la respuesta correcta es 1.3 centímetros. 1.35 centímetros. Nico, ¿usted la había conocido la nota? Sí. No, tiré la verdad a lo que saliera. Porque es que yo estoy mirando la proporción. Y no me da que tenga un milímetro. Me da la respuesta 1.3 centímetros. Más uno para Nicolás Samper. En los originales, Chapo. Y los otros muchachos, bien. Bien los tres. Tres, tres y tres. La leyeron, muchachos. Muy buena respuesta. Pero es que es muy chiquito. El problema de estos reptiles es que a usted, Nico, se los sirven en un espagueti y no se da cuenta. Claro, usted ni... Usted le da una vuelta al espagueti dentro de un tomate y esta cosa vive, usted no se da cuenta y come. Y de pronto explota, hay una explosión de ¿cómo se llama cuando usted hay sangre? ¿Cómo se llama una explosión de qué? De líquido hemático. Un lago hemático. Lago hemático. Eso es mucho payaso. Listo. Así llegamos al final de los originales. Ganador del Twitter, Nico. Sí, mire, ganador del Twitter del tema del día de hoy, que fue ¿cuál es tu mayor ambición? Y ganó Roberto Bello. ¿Qué dijo? Aquí está. Roberto Bello dijo, tener a mi mamá, pues soy recogido. Ay. Yo nunca entendí ese tema. Es muy bueno, me gustó. ¿Pero qué quiere decir eso? Es que no entendí, él es adoptado. Sí. Claro, de que quiere otra vez tener a su mamá. Bueno, ¿no? Me gustó. Muy bueno, es que lo demás estuvo muy flojo, hola. ¿Cómo va el arepaso, Laurita Hoyos? María Juliana termina el día de hoy con menos 9 puntos, Orlando con menos 8 puntos, Laura Natalia menos 5 puntos. ¿Por qué Orlando está de segundo abajo? Eso no son las normas de este programa. Bueno, pero está bien, a veces cambian. Hay excepciones. Pero eso se acaba pronto. Dime, entonces, ¿qué? Yo tengo menos 4 puntos y Nico tiene 6 puntos. Nico, ¿cómo se siente? No, hombre, estoy muy Le lleva tranquilo. 15 puntos a María Juliana Correa en 3 días. Muy bien, Nicolás. Uno dijera, es que María Juliana faltó y capó programa y le metieron menos 8, pero ha estado 24 horas, Nico. En mi mejor momento, Jaime. A las 8 de la noche en punto, Emilio Sánchez, con el sabor de la noche, les va a contar la historia de por qué hicieron la canción Le Freak con el grupo Chic y otros grandes clásicos de la música, más sus aportes personales. Siempre, Emilio, aportes personales. Y así terminamos los originales, despegamos y Emilio despedirá con una canción para que todos se vayan a Mumi. Hoy hay estreno de un reality, ¿oyó? Con Paulina Vega. Cada día pesa 10 kilos menos. Y Gracie Rendón. Paulina Vega es la presentadora. También está la niña esta, Jara, pero no, yo... Paola Jara. Paola Jara. Sí, pero la presentadora... Paola Jara, día, Noel Chajaris y Gracie. Cada día Paulina pesa 10 kilos menos, o sea, yo no he visto algo tan infinitamente flaco, por no decir otra es cosa. Es verdad, es muy flaquita. No, está, o sea, eso es no bella, puede haber sido, ¿no? Hoy no sería jamás Miss Universo. Emilio, la canción, muchachos, muchas gracias.